felices puedan resultar. Quiero darte tantas gracias por papá, mamá y tu amor, y por todos los juguetes que tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas y yo puedo escuchar que me llamas mi hijita, lindo Padre Celestial. Querido Jesús, tu amor sin igual me llama a ti, a tu nombre alabar. Soy una pequeña que te canta. Tengo para jugar. Tú me escuchas desde arriba con tu oído celestial, y con tus gigantes manos me ayudas a caminar. Con tu boquita me hablas y yo puedo escuchar que me llamas mi hijita, linda Padre Celestial. Te canta así.